de la vida social, política, económica. La acción que tenemos nosotros por delante es una acción de restauración, de recuperación del tejido social, de recuperación de los principios naturales del orden social que permitan un desarrollo armónico del hombre viviendo en sociedad y mediante eso poder alcanzar su fin sobrenatural, que es la salvación. Para hablar de restauración tenemos que entender el proceso que es lo que nosotros llamamos la revolución, es decir, la destrucción del orden natural, del orden social, por parte de las ideologías. Porque de eso se trata, digamos, de reconstruir ese orden que ha sido de algún modo desarticulado por la revolución. Deberíamos poder analizar esta imagen que tengo ahí, yo lo voy a hacer simplemente, pero les quiero mostrar cómo, en el proceso de lo que es la nación histórica, nosotros hemos tenido, digamos, un desarrollo de lo que se conoce como la cristiandad, es decir, los principios del Evangelio llevados al plano de la organización social, política, económica y cultural en un periodo muy largo de tiempo y extendido territorialmente en lo que fue prácticamente toda Europa en su momento. Ese proceso histórico que se inicia en el mismo paganismo a partir de los principios del derecho natural que descubren el pensamiento griego, que es tomado por el cristianismo y sobreelevado debido a la revelación, se plasma en distintas formas y en distintos órdenes en el plano cristiano. Fíjense que, por ejemplo, la caída del imperio significó, como contraparte, la aparición del monacato. Justamente San Benito funda su primera comunidad en los restos de unas construcciones que era la casa de verano del emperador Calígula. Sí, el simbolismo, el hecho este de que ahí Benito, que era un hombre joven de la patricio romano, inicia el proceso del monacato, y el monacato significó el desarrollo social, cultural y político de Europa. En torno al monacato se va dando la cultura y es lo que permite conservar y ampliar la cultura cristiana. Piensen ustedes que un monacato llega, un monasterio llega en su momento a tener 5.000 monjes, es decir, una fuerza de trabajo, una fuerza social y cultural, y por eso San Benito recibe el título que le dio Pablo VI como el fundador de Europa. Porque a partir de ese principio ordenador religioso, que fue cambiando y desarrollando las costumbres. Gracias al monacato, conocemos que hablaba usted recién del cultivo rotativo, ellos son los que desarrollan el sistema de arado, son los que desarrollan el sistema bancario, porque hoy conocemos cheques desarrollados por monjes, porque ustedes depositaban un determinado valor en dinero o en oro o en piedras preciosas en un monasterio, se trasladaba, iban a otro lugar donde había un monasterio y con un papel que le daban acá, le devolvían esa misma cantidad del otro. Proteger de no llevar el bien en los traslados. Es decir, monacato funda ese proceso europeo, lo que conocemos hoy por Europa, sobre el monacato se desarrolla la cultura cristiana, luego va expandiéndose la misma cultura cristiana que desarrolla la universidad, los hospitales, los gremios, las órdenes de caballería, es decir, toda la sabiduría en el plano social, político y cultural. Es la civilización cristiana que se va plasmando de distintos modos y formas. Piensen ustedes de que establece las normas de la guerra. Entonces, una cantidad de pautas en la guerra están establecidas por el cristianismo, los intercambios, la condena de la usura, los modelos de desarrollo en términos de la producción, el gremio. El gremio es lo que hoy, para nosotros hoy la obra social, la posibilidad de un salario digno, todo esto está planteado ya en esa cristiandad, ese desarrollo. Pero eso, lamentablemente, en un proceso histórico, se va deteriorando y aparece el fenómeno de la revolución. Normalmente nosotros, cuando hablamos de revolución, pensamos que es un cambio rápido de gobierno o pasar de un gobierno a otro. Pero acá nos referimos a la revolución como el movimiento, como el proceso mediante el cual se desarticula el orden natural y cristiano y se impone un orden ideológico. Es decir, que no es solamente un cambio de gobierno, no es solamente un modo de hay una desestructuración de ese orden natural y de ese orden cristiano que se fue dando en la sociedad. Ese proceso revolucionario tuvo como tres momentos que son muy claros. El primer momento se da con el protestantismo. El protestantismo quiebra la unidad religiosa. La unidad religiosa en Europa significaba de que desde las enseñanzas de la Iglesia, cuya cabeza era el Papa, todos los gobiernos y todas las sociedades menores tenían esa referencia de los principios de la Iglesia. El protestantismo rompe la unidad política y rompe la unidad religiosa de Europa. Por eso, la expresión esta que es de Pío XII, el protestantismo dijo, Cristo sí, pero la Iglesia. Es decir, aceptamos la divinidad de Cristo, pero la interpretamos no según la Iglesia, según lo que dice el Papa, sino que dejamos de lado las enseñanzas de la Iglesia y se quiebra la unidad. Esto es apoyado por fundamentalmente por los príncipes alemanes y luego por otros príncipes, porque fue la oportunidad, creo que ayer lo dije, mediante la cual el poder político se apropia de bienes y servicios que tenía a cargo la Iglesia y con lo cual va desplazando el poder de la Iglesia en el ámbito de las realidades sociales, en el ámbito de las realidades económicas. El segundo movimiento se da en la Revolución, primero en la Revolución Inglesa de 1689, poco conocida en términos generales, pero es Chester cuando llama la rebelión de los comunes contra las comunas. Los comunes eran los representantes de los pueblos de Inglaterra que constituían la corte del rey y defendían los intereses de los pueblos del interior de Inglaterra. Entonces sus representantes se sublevan, en vez de defender a sus representados, se asocian con la banca y se asocian con la monarquía absolutista en contra de las comunidades que ellos representaban. Eso se ve después reflejado, esa ruptura se fue reflejada y perfeccionada en la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, que genera el famoso tema de la división de poderes y el alzamiento de los burgueses, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que trae como mensaje ese segundo momento? Dios sí, pero Cristo no. Es decir, Dios, el arquitecto del universo, ese ser que está allá lejos, pero que no se mete conmigo, yo soy el ser que quiere, Cristo no es mi padre. Es decir, fíjense cómo hay un movimiento político y religioso detrás de este proceso revolucionario, y esto es lo que engendra el liberalismo. Y luego, el tercer movimiento más importante, ¿no es cierto?, que es el comunismo, que es el inmanentismo, es decir, ya Dios ha muerto. Ya, primero Cristo sí, la Iglesia no, luego Dios sí, pero Cristo no, y por último Dios no. Entonces todo el orden social, todo el orden político tiene un sentido ya no para la trascendencia, sino en la inmanencia. El hombre volcado sobre sí mismo y orientado a su desarrollo y a su satisfacción en el plano sencillo. Si ustedes se acuerdan, lo que veíamos ayer, el famoso tema del hombre laico y el hombre invertido en los términos de su desarrollo. Ya no es el bien, la verdad y la belleza que busca, sino la pasión, lo sensible, el pasarla bien, el disfrutar, el gozar. Y esto se estructura a través de modelos sociales y políticos. Este es el orden social o el orden político que ha implementado la revolución en términos generales. El poder político está dividido, sus funciones, en ejecutivo, legislativo y judicial, una fuerte injerencia de los poderes económicos, ¿no es cierto?, y la clase de los representantes, que en vez de ser el ámbito mediante el cual la sociedad, ¿sí?, se planta frente al poder y plantea cosas, resuelve cuestiones, esa clase de los representantes en realidad no representa, se desvincula de sus representados, vuelve cada tanto sobre sus representados a través de la propaganda, la publicidad o a través de las estructuras políticas para captar el voto y consolidarse. Entonces, es ahí donde se produce esta suerte de divorcio y de separación entre la clase de los representantes y la clase política en relación al resto de la sociedad. La sociedad se desarticula, la sociedad se masifica, cada ciudadano es un número, es un voto, entonces no hay ese entramado social, no es vista la sociedad como entramado social, sino como una aglomeración de personas a las cuales yo logro tener que obtener su convalidación por la vía electiva para mantenerlo en el poder. ¿Cómo se expresa esa sociedad? Se expresa a través de grupos sociales que lo que hacen es ejercer presión. Entonces yo tengo un problema, que hablábamos recién en la mesa, tengo un problema en el sector productivo, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que generar fricción, conflicto, llamar la atención para que mis intereses puedan ser considerados. Si usted no tiene capacidad de movilización, no tiene capacidad de impacto en los medios de comunicación, si no corta la calle, etc., nadie lo hace. ¿Por qué? Porque sus representantes no están representando sus intereses, sino que están representando aquellos intereses y condiciones que el poder político le va marcando, le va imponiendo. La Iglesia, por supuesto, ha sido dejada de lado en este planteo y es considerada una ONG más, digamos, un gran club de opinión, pero donde no marca la referencia. Y solamente tiene estos esporádicos chispazos en la presencia de la Iglesia a través de la mediatez que puede tener uno de sus miembros, como puede ser el Papa, pero que es una opinión más que no compromete a los gobiernos ni a las comunidades locales, nacionales, internacionales, en determinados valores cristianos o del orden natural. Entonces esta es una sociedad masificada, ¿no es cierto? Tenemos abajo las familias, ¿sí?, que tienen una cantidad de grupos y redes que buscan esa satisfacción de bienes que necesitaban, pero que ya no se estructura socialmente, sino que todas esas demandas, reclamos y necesidades lo tienen que hacer como una forma de presión. ¿Por qué? Porque la sociedad no les da canales de participación y de representación. La representación se ha falsificado, la representación, ¿sí?, esa representación no está vinculada, sino que es independiente. Hay una estructura jurídico-política que ha sido creada para eso, que son los partidos, y entonces esa representación no tiene un vínculo con las necesidades reales. ¿Cómo logro que se llame la atención pública de mis necesidades? Poniendo presión, siendo un factor de presión. Entonces, el que más capacidad tiene de movilización o de injerencia o de impacto en los medios es el que recibe de algún modo una respuesta. Entonces, la participación es aparente. Entonces, esta es la realidad, lo que nosotros hoy podríamos llamar como la sociedad masificada. Entonces, frente a esto, la Iglesia nos propone, leo simplemente lo que está en negrita: los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política, es decir, de la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. Como repetidamente han afirmado los padres sinodales, todos y cada uno tiene el derecho y el deber de participar en la política, si bien con diversidad y complementariedad de formas, niveles, tareas y responsabilidades. Este documento específico para los laicos, Christi Fides Laici, nos dice de que el rol fundamental de los laicos es la participación en política, entendiendo como la participación en política una multitud de tareas y formas que tienen que ver con la búsqueda del bien común, que hacen a lo cultural, a lo económico, a lo social, etc. El mismo Papa nos daba este mensaje cuando vino a Argentina, en la ciudad de Rosario, decía lo siguiente: entre los cometidos propios de los seglares quiero ahora subrayar uno, que en general resulta más apremiante en la sociedad argentina del presente. Veo el reto que para el laico cristiano supone el campo de la política y de las instituciones ordenadas al bien común. Es en este donde con frecuencia se toman las decisiones más delicadas, aquellas que afectan a los problemas de la vida, de la sociedad, de la economía y por tanto de la dignidad y de los derechos del hombre y de la convivencia pacífica en la sociedad, guiados por las enseñanzas luminosas de la Iglesia y sin necesidad de seguir una fórmula política unívoca, habéis de esforzaros denodadamente en buscar una solución digna y justa a las diversas situaciones que plantean en la vida civil de vuestra nación. Es clarísimo. Es decir, nosotros como laicos tenemos la responsabilidad y la obligación moral de la acción política. ¿Qué entiende la Iglesia cuando nos dice la acción política? Es aquella que, inspirada en los principios de la doctrina social de la Iglesia, busca, ¿no es cierto?, una diversidad de acciones siempre procurando el bien común. Entonces, ahí donde está la clave de lo que nosotros tenemos que tratar de interpretar para ver cómo podemos implementar estos principios y estas ideas de la doctrina social de la Iglesia. Es nuestro deber. Es distinto de la acción católica. Acción católica no como institución, sino la acción católica dependiente de la jerarquía de la Iglesia, de la acción política. Son dos realidades, dos universos y dos metodologías de trabajo muy diferentes. La acción católica... Yo tengo por acá algo. Y aquí está. La acción católica... Resulta en la participación de los laicos en el apostolado oficial de la jerarquía. Es decir, la Iglesia dice, vamos a hacer una misión, entonces nosotros vamos colaborando en los objetivos de esa misión, no sé, como catequistas. ¿No? En cambio, la acción política es una acción exclusiva de los laicos. La jerarquía no debe mandar en forma directa. Es decir, no es que el obispo va a venir y va a decir, ustedes para hacer política tienen que hacer de este modo, no. La acción política del laico supone que, tomando los principios del orden social y cristiano reflejados en el magisterio social de la Iglesia, yo veo cómo prudencialmente empiezo a desarrollarlo y a plasmarlo en el contexto en el que a mí me toca actuar. No voy a pedir permiso ni al párroco ni al obispo para hacer esa acción. Sí tomo como referencia, como decía el Santo Padre, todo lo que tiene que ver con los principios. Debe ser cristiana y según las enseñanzas de la Iglesia, pero no compromete a la jerarquía. Yo actúo en tanto católico refiriéndome a estos principios, pero mi acción, la acción política es mía, no es de la jerarquía. ¿Se entiende la diferencia? ¿Me asusto? La acción católica pone límites, la sola difusión de los principios. Entonces, ¿qué es lo que hace la Iglesia? Enseña los principios, los difunde, los transmite, los propone. Y ahí termina la acción católica. ¿Sí? Estudiamos un documento, punto. En cambio, la acción política no puede ser llevada adelante con cristianos suficientemente formados. Yo tengo que formarme, pero para llevarlo a la práctica. No es simplemente conocer. Insta y promueve un orden cristiano, pero no conduce a la acción. El católico no puede desentenderse del orden temporal en procura de su salvación. Es decir, en el orden temporal yo encuentro mi salvación sobrenatural. ¿Cuáles son las deformaciones de la acción católica? El clericalismo. Es decir, el clericalismo, el cura dice todo lo que nosotros tenemos que hacer. Es una deformación. El cura me enseña, me da principios, valores, ¿sí? Y cuando yo hago un apostolado católico, ahí sí el cura tiene, el cura, el orden jerárquico, tiene autoridad sobre mí. Cuando hay acción política, no. ¿Cuáles son los errores que se dan en la acción política de los cristianos? El abuso de la interpretación de las opciones libres. Esto que decía el Papa, la multiplicidad de formas que tenemos de actuar. Entonces, para algunos parecía ser que esa multiplicidad de formas es todo vale en política. Porque asistimos a un proceso de degradación de la política. Pío XII hablaba, definía la política como el grado más excelso de la calidad. Y sin embargo, hoy vemos que la política es un sinónimo de mala palabra, es un sinónimo de cosa sucia. Es un sinónimo de contubernio, de negocio. ¿Por qué? Porque hay una degradación de la política. Hay una degradación que tiene sus ciclos, que tiene sus momentos, que no se dio de un momento para otro. ¿Cuál es el criterio que prima hoy? Es el criterio, digamos, del poder, todo lo justifica. Entonces yo, por mantenerme en el poder, por obtener poder, por tener las prebendas del poder, soy capaz de hacer cualquier cosa. Esta es la moral que prevalece en la política, por eso es mal vista. Entonces, si vos decís, si vos vas a hacer algo de política, vas a quedar manchado, ensuciado, etcétera, etcétera. Que tiene que ver con la realidad de la política. Ahora, cuando nosotros hablamos de una acción política, estamos hablando de una acción restauradora. ¿Sí? No solamente de la búsqueda del poder por el poder mismo para recibir un beneficio total. Entonces, ¿de qué modo nosotros podemos accionar políticamente? La primera cuestión que se nos plantea en la participación política es que frente a esta degradación de la política tenemos un cierto temor, un cierto resquemor respecto de la actividad política. Lo primero que tenemos que hacer es dejar de demonizar la política. La política es la actividad más noble del hombre. ¿Por qué? Porque su fin es procurar el bien más divino, que es el bien común. Así como nosotros valoramos la vida familiar, la política debe ser valorada por encima de la vida familiar, porque precisamente La recuperación de la política ayuda a la recuperación de la vida familiar. Es lo que decía el Papa cuando hablaba de Rosario. Muchos de los problemas de la economía, de la familia, de la educación, de la cultura, se inician y se resuelven en el ámbito de la política. Hoy pareciera ser que la política nos dicen cómo tienen que ser nuestras relaciones sexuales, hoy desde la política nos dice cuáles son las verdades que tenemos que estudiar, hoy desde la política nos dice qué tenemos que consumir o no, hoy desde la política nos dicen a dónde tenemos que ir a pasear y dónde tenemos que ir a pasear. O sea, démonos cuenta que la política es la realidad que marca nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que plantearnos una acción política. ¿Cómo hacemos? Porque ¿qué tenemos nosotros al frente? Cuando se nos dice participar en política, automáticamente se piensa, ¿a qué partido me afilio? ¿A quién voto? ¿Cuál es el candidato a elegir? Este es lo primero que tenemos que sacarnos de la cabeza. No porque no sea una realidad, no lo tenemos que sacar de la cabeza por una cuestión de prioridad de la acción. Nosotros tenemos que restaurar la sociedad, pero la restauración de la sociedad no se hace de un día para otro. La restauración de la sociedad no la hace una persona. La restauración de la sociedad implica un trabajo sistemático, inteligente, prudencial, organizado en el largo plazo. Les doy ejemplo, hubo buenos gobernantes en muchos países, ¿sí?, que incluso vinieron después de procesos fuertemente anticristianos, pongo como ejemplo uno, el caso del gobierno de Franco en España. Franco toma el poder enfrentando al poder comunista que había llevado adelante una cantidad de políticas estatizantes, había perseguido a la iglesia. Hay aproximadamente 5.000 mártires religiosos para canonizar a la iglesia católica, fruto de la persecución religiosa. Toma el poder Franco, comprometido con el catolicismo, con estructura, etc. 30 años en el poder. ¿Quién gobernó después de Franco en España? Eso es el mismo. El mismo que la desarrolló, tenía 30 años. ¿Qué pasó? No hubo reconstrucción de la sociedad. Se impuso un orden desde arriba, más o menos saludable, pero no se reconstruyó la sociedad. Mi acción política no puede ser la acción como la del yeso. Por ejemplo, yo tengo una fractura en la pierna y me ponen un yeso. ¿Qué pasa con el yeso? Me cura el hueso. ¿Y qué pasa con los músculos? Se atrofia. ¿Por qué? Porque no tiene movimiento. Me pongo una estructura rígida. Entonces parece que está todo en orden, pero he perdido la vitalidad social. Entonces la acción política es restauradora. De nada nos vale, de nada nos vale que yo diga, ah, pero en mi país, por ejemplo, no está permitido el aborto. Si uno se va a una realidad cultural, que la gente se hace aborto, que la gente disvalora la vida humana y que la gente, en términos generales, tiene una mentalidad anticonceptiva. Es decir, el tema es cultural. Yo no me puedo quedar con la formalidad, yo tengo que reconstituir el tejido social. Ese tejido social en el que nosotros somos parte está enfermo en términos de lo que nosotros visualizamos como lo bueno para ese tejido social. Entonces nosotros tenemos nuestra acción restauradora pasa por recuperar la familia, recuperar las instituciones sociales, recuperar la representación, mejorar la participación, mejorar el control. Entonces decimos, bueno, pero eso es imposible. Claro, es imposible si yo me lo planteo para las próximas elecciones. Es imposible si yo me lo planteo, me tengo que resolver el problema de toda la República Argentina. Pero no, resulta que no es solo de la República Argentina, sino que es internacional. Obviamente, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sentar en una casa con un café y a criticar. Dicen, qué mal que estamos, ¿no? Y se terminó la legislación política nuestra. Entonces, es acá donde aparece el reto. Nosotros tenemos la obligación, ya lo hemos visto, porque la doctrina social de la Iglesia, nosotros la debemos conocer, nosotros la debemos respetar, sino que además la debemos implementar en operativa. ¿Cómo mejoramos el orden social y político? Entonces decíamos, dejemos de lado el concepto de partido político. Nosotros tenemos que plantearnos una acción política de tipo restaurador. Cada uno de nosotros es miembro de una familia, cada uno de nosotros ejerce o va a ejercer una profesión, cada uno de nosotros vive en un barrio, cada uno de nosotros miembros de comunidades culturales. Entonces nosotros tenemos que plantearnos la recomposición de esas sociedades. Primer concepto. ¿Cómo recompongo la familia? La familia, obviamente, hay una tarea que es permanente, que es la formación y la fundación de familia dentro del marco de la moral cristiana. Eso lo hacemos con formación. Pero el problema no es que yo funde bien mi familia, sino que estoy rodeado de otras familias que por ahí están desarticuladas. Y la desarticulación de esa familia me afecta a mí, afecta a mis hijos y afecta a mis miembros. ¿Sí? Yo puedo tener una familia cristiana más o menos ordenada, pero sale de una comunidad desordenada y evidentemente impacta negativamente. Entonces yo tengo que proyectar ese orden familiar en el resto de la sociedad, y ahí es donde viene la injerencia de la política. ¿Cuál es el ámbito en el que podemos actuar, en el que es posible actuar? El ámbito de nuestra ciudad. Es el primer escalón de la vida política. Nosotros no podemos plantearnos reformar la nación si no hemos sido capaces de reorganizar y de reestructurar lo que nos es cercano al próximo. ¿Qué es lo político más cercano que nosotros tenemos? Es precisamente la ciudad, el ámbito del municipio donde vivimos. Supongamos, en este caso, la ciudad de San Rafael. En la ciudad de San Rafael tenemos un gobierno, en la ciudad de San Rafael tenemos organismos de representación, que es el Consejo de Liberantes, tenemos otras organizaciones sociales, que son los gremios, que son los sectores productivos, tenemos barrios, es decir, pequeños circuitos territoriales que están dentro de la ciudad, que tienen intereses determinados. Ese es nuestro campo de acción. Ese es nuestro ámbito de acción. Y es ahí donde debemos desarrollar determinadas tareas. Entonces empecemos a pensar, por ejemplo, ¿cuál es la relación política que existe hoy entre nuestro municipio y el gobierno provincial? Una relación en términos generales de dependencia. A pesar de que existe un artículo de la Constitución Nacional que dice que los municipios son autónomos, es decir, que los municipios se dan una norma fundamental propia, que es lo que se llama una carta orgánica municipal. ¿Tenemos carta orgánica? No. ¿Por qué? Bueno, porque la Constitución no lo permite. Entonces nosotros tenemos que procurar que este organismo político, que es mi ciudad, empiece a configurarse propiamente. Empiece a definir los intereses específicos, no en función del partido del intendente, sino en función de los intereses que tiene la comunidad. ¿Cuáles son esos intereses? ¿Los conocemos? ¿Sabemos en realidad qué es lo que pasa y cuál es la necesidad que tienen los productores locales? ¿Sabemos cuáles son las necesidades que tiene el comercio local, las profesiones? Entonces ahí nosotros empezamos a tener un conocimiento de la realidad. Acuérdense lo que hemos visto ayer: ver, juzgar, actuar. Yo tengo que ver cuál es mi realidad, qué pasa con el circuito productivo, qué pasa con el circuito comercial, cómo se da el arraigo, cómo ha evolucionado la población en mi ciudad, hay crecimiento poblacional, no hay, qué pasa con la vivienda, dónde viven las familias, tienen suficiente vivienda, cuál es la demanda de vivienda que hay en la sociedad. ¿Cuántas veces? Ayer me decían por acá alguien que se está por construir un barrio de 100 no sé cuántas viviendas en una zona, en un lote, que van a vivir en hacinamiento. Entonces, eso me tiene que preocupar, porque las 140 o 150 familias que viven en esa casa van a vivir constreñidas físicamente en su desarrollo. Y es muy posible que los matrimonios que viven ahí no puedan tener más hijos porque no hay lugar donde tenerlo. El proceso educativo de ellos se ve afectado porque no tienen espacio. Es decir, me preocupa. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener es que qué pasa en nuestra ciudad, qué pasa en términos productivos, qué pasa en términos económicos, qué pasa en términos fiscales, cuánto es el presupuesto de la ciudad, en qué se gasta, cómo se gasta, quién define en qué se va a usar esto. Y esto me empieza a dar pautas de acción. Si yo tengo, por ejemplo, un presupuesto municipal que no invierte en educación, bueno, no voy a tener una educación. Si yo tengo un presupuesto municipal que no se preocupa o que no gestiona, digamos bien, bueno, que tiene problemas en producción. Si tengo problemas en la producción, no va a haber empleo. Si no hay empleo, va a haber familias que se van a ver desarticuladas por falta de trabajo, porque el papá va a tener que ir a trabajar en otra parte, o sea, un amigo va a vivir en una necesidad social, van a ser dependientes de un plan de gobierno, van a quedar más sentidos. que conocer qué es lo que está pasando en el aquí y ahora cercano. Si yo no conozco lo que está pasando, si yo no establezco con claridad un diagnóstico de lo que ocurre en mi ciudad, muy difícilmente tome decisiones correctas de qué es lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque no voy a tener un diagnóstico. Es como si nosotros vamos a un médico y el médico nos mira la cara y dice, sí, tomate tal remedio, y dice, pero ahora si yo no te he dicho nada de lo que me pasa, no sabe, no me ha ocultado nada y me da un tratamiento. Es ridículo. Entonces nosotros tenemos que conocer cuál es nuestro organismo social y qué es lo que está pasando. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que tenemos que detectar unos problemas que pueden ser comunes, que pueden ser generales. Uno de los primeros problemas que nosotros visualizamos en nuestro país, y que es muy común, es ver de que no tenemos canales de participación política y que nuestros representantes se alejan de nosotros. ¿Sí? Lo que veíamos recién, no los conocemos, no tenemos un control sobre ellos, ellos no nos informan sobre lo que hacen, queremos participar, pero bueno, no sabemos muy bien cómo, porque si voy a un partido político, bueno, no confío, o solamente buscan el interés que yo vaya ahí para juntar un voto. Entonces, ¿cómo vamos para participar? Y aquí aparece la primera tarea. Tenemos que ser capaces de crear canales de participación y de interés en la vida política. Por ejemplo, somos habitantes del vecindario. No sé, cualquiera, cada uno de ustedes vive en lugares comunes. ¿Cuáles son los problemas de ese vecindario? Mira, el problema acá es la falta de iluminación. Y al haber falta de iluminación tenemos problemas de inseguridad. ¿Quién es responsable de la iluminación? ¿Hemos hecho alguna vez con los vecinos una nota diciendo de que nos solucionan el problema de iluminación? Una vez que hemos hecho la nota y hemos conseguido la firma, lo hemos presentado ante la organización del gobierno del barrio, fulanito de tal, y acá no hay iluminación y tenemos la firma de 100 vecinos que están pidiendo iluminación. Bueno, sí, venga mañana, voy mañana, no, mire, yo voy a ir al diario, es decir, genera una presión social a partir de organizar los vecinos. Entonces yo empiezo a armar un proceso de interés de los vecinos en las cuestiones que a ellos les preocupan. Será el foco de la esquina, será el bache de la calle, será la falta de agua, o será la sumatoria de todas estas cosas. Genera una organización social natural que son los intereses del vecino por la zona en la que vive. Empiezo a tener una representación genuina, natural. Los vecinos que procuran los intereses del lugar donde viven y que tienen un representante, una persona, un grupo de personas que se nuclean y buscan esos intereses y reclaman esos intereses. La representación ante el poder. Soy de un sector, no sé, productor de aceitunas. Resulta que los productores de aceitunas tenemos problemas porque el mercado actual nos pone como exigencia una calidad sanitaria en la aceituna y nosotros acá no la podemos alcanzar porque para alcanzarla necesitamos comprar, no sé, tal producto, estoy hablando de suposición, tal producto que no alcanza, pero nos podemos juntar para comprar ese producto, alcanzar la calidad sanitaria que nos piden y así comercializarlo de mejor modo. Entonces puedo empezar a organizar un ramo de producción. Escuchame, ¿y por qué la aceituna se la tenemos que vender en una industria que está a 200 kilómetros de allá? ¿Qué posibilidad hay que nosotros le agreguemos un valor a la aceituna antes de venderlo y con eso generar una fuerte no, porque aquí va a poner una fábrica, bueno, nadie, pero si nos juntamos varios, en una de esas podemos poner entre todos esa planta industrial que desarrolle ese proceso, le agregue valor a la aceituna y ese agregar valor implica generar empleo genuino y mejorar nuestra relación económica. Estoy organizando un grupo social, estoy recuperando una trama social. Pertenecemos a una asociación de familias, no sé, que nuestra preocupación es tener vivienda. ¿Por qué? Bueno, porque como familias jóvenes que recién empiezan, no tenemos vivienda propia. Entonces, podemos organizarlo, bueno, pero para poder acceder a un plan de vivienda necesitamos tener un terreno. Y no tenemos terreno, bueno, pero si nos juntamos y empezamos a buscar la forma de que entonces yo me asocio familiarmente para adquirir vivienda. Estamos generando un proceso de participación y estamos generando asociaciones naturales que nos permiten buscar esos bienes que solos no podemos adquirir y que solo lo adquirimos a partir, ¿sí? A partir de lo asociativo, a partir de ese principio de solidaridad que decíamos. Pero resulta de que esos grupos sociales vecinal, el grupo vecinal, el grupo productivo, esa red de padres que necesitan casa, etc., siempre está dependiendo de lo macro. Y la decisión política la tienen otros, porque son los que han ganado los cargos electivos y son los que hoy ocupan los poderes de decisión. Entonces tenemos que plantearnos cómo hacemos para lograr que esos que hoy están en el poder atiendan a estas necesidades y a estos grupos y empiecen a definir políticas en ese sentido. Y en caso de que no lo quieran hacer, ¿cómo hacemos para reemplazar a esas personas y colocar otras personas que sí atiendan de un modo coherente a los intereses de la comunidad? Y empieza una acción política de otro tipo. Y acá es donde aparece una diversidad de posibilidades. Una alternativa sería, bueno, nos afiliamos al partido gobernante y en función de la posibilidad de que el partido gobernante tomar el poder, una vez que tenemos el poder, vamos solucionando los problemas. En términos generales, la experiencia histórica demuestra que esto nunca ha funcionado. ¿Por qué? Porque los partidos políticos precisamente tienen un modo, una forma de trabajo que nunca va a permitir que se desarticule esa estructura de poder. Otra forma es decir, lograr convencer a alguien que está en la función pública, acercarle proyectos a alguien, que es una alternativa. El intendente de San Rafael puede no saber las necesidades de la vivienda que tiene la familia, decirle, mire, señor intendente, nosotros tenemos este estudio y acá demuestra que hay 1000 familias en San Rafael que necesitan vivienda. Pero esas 1000 familias no están esperando que usted le dé la vivienda, sino que usted cree condiciones para que ellos, con el trabajo mancomunado de ellos y del gobierno, puedan solucionar estos problemas. Para esto necesitan, por ejemplo, acceder a tierras fiscales que ellos van a pagar a través de un plan de cuenta. Entonces ustedes les llevan un proyecto, una posibilidad de acción para que el gobernante, que tiene la responsabilidad de gobernar, atienda esta necesidad y solucione ese problema. O los productores dicen, mire, nosotros nos vamos a organizar, producimos 4 toneladas de aceitunas y con esto nos da una unidad económica para fundar una empresa que le agregue valor agregado. Para esto necesitamos una ordenanza que nos dé un crédito fiscal, necesitamos una aprobación del proyecto y, digamos, logran que el gobierno genere ese proceso. Es una acción política concreta. Nosotros, por el proceso de participación, además le podemos pedir al gobierno que nos informe qué hace él. Es decir, señores, nosotros somos una asociación, estamos planteando que nos rindan cuentas. ¿Qué es lo que se ha gastado? ¿Cómo se ha gastado? ¿En qué se ha gastado? ¿Cuáles son los criterios para definir los gastos? Entonces empezamos a ejercer nuestros derechos. Queremos tener acceso a la información. ¿Cuánto se pagó el pavimento de esta calle? ¿Por qué si en el plano privado cuesta 1000 ustedes pagan 20? Empezamos a plantear un control a la gestión. Empezamos a plantear, ¿no es cierto?, modelos de participación que ellos no tenían. Che, nosotros sentimos que el Consejo Deliberante no nos representa. ¿Por qué no nos representa? Bueno, porque su representación queda aportada a los intereses de los partidos que proponen. Vamos a proponer un Consejo de la Comunidad. ¿Y qué es esto del Consejo de la Comunidad? Claro, tenemos que generar que se reúnan los sectores de la comunidad, los sectores productivos, los culturales, los educativos, y que empiecen a plantear los problemas de la ciudad y que son todos los sectores que vienen y llevan eso al poder político para lograr un resultado. ¿Cómo se logra eso? No hay que empezar desde alguna parte. Supongamos, somos nosotros este centro educativo. Seguramente hay otros centros educativos. Primero, empecemos a juntar los centros educativos. Che, ¿cuáles son nuestros problemas en educación? ¿Qué detectan ustedes? Mirá, ¿por qué no hablamos también a los sectores productivos? Porque ellos también tienen problemas. Entonces, empezamos a generar vínculos sociales que van quedando por fuera de este circuito partidario. Y podemos plantear y exigir determinadas aplicaciones de políticas públicas para la ciudad. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo esto? Entonces, yo genero un circuito de participación, genero un circuito de control de quién está en la función de gobierno y empiezan a aparecer los liderazgos naturales. Es decir, ¿cómo hoy se construye el poder en torno a una persona? Bueno, normalmente el modelo, ¿qué es lo que hace? Tengo dinero, financio una campaña, esa campaña implica que en mi cara aparezca un montón de afiches que hablen de mí en los medios de comunicación. organización, que visite a la gente, le dé la mano, visite a los chicos, y yo concentro votos. Y esos votos son los que me dan el poder. Bueno, nosotros tenemos que ser capaces de hacer generar referentes, no porque ves al chico que se pone en la pantalla de televisión, sino porque ha trabajado en los intereses de la comunidad y pasa a ser un referente. Fulano de tal tiene autoridad para hablar sobre el tema productivo porque hace esto, porque está vinculado al sector y porque lo que él dice representa al sector. Fulano de tal es un referente de la legislativa porque es director del colegio, porque ese colegio a su vez está asociado con otras instituciones educativas, porque tienen un proyecto para educar a nuestros jóvenes, porque están trabajando en un programa que ayuda a los chicos que están bajo influencia de adicciones. Entonces es ahí donde yo empiezo a reconstruir la trama social. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos que la causa formal del orden social es la participación del ciudadano? Y como causa principal superior es la autoridad, una sin la otra no funciona. Entonces, si nosotros como sociedad no somos capaces de articularnos y de ir generando grupos sociales que tengan presión y fuerza para proponer y plasmar cosas, no vamos a lograr que el gobierno nos llame la atención, los problemas nuestros y las necesidades nuestras. Doy ejemplos que a veces suenan se puede malinterpretar que son demasiado críticos. Pero, por ejemplo, creo que los que estamos acá, todos hemos participado en campañas pro-vida, por ejemplo. ¿Sí? Más o menos. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes nunca firmó un petitorio? Sí, yo entró, juntaba la firma contra el aborto. ¿Alguno de ustedes seguramente entró así del internet y votó estoy en contra del aborto? ¿Sí? ¿Y qué hemos logrado? Pero hemos sacado la tarjeta, hemos puesto la tarjeta de conciencia, yo estoy en contra del aborto, no sé yo entender la nación y no estoy en contra. Firmé el petitorio que la parroquia juntaba. Es decir, nuestra acción ha sido ineficiente y ha sido ineficaz en este momento. Todas las batallas culturales que vamos teniendo en la Argentina en los últimos 40 años, a todas las hemos perdido, a todas. No hemos ganado ninguna batalla. Todas las hemos perdido, desde la patria potestad compartida hasta el matrimonio y lo que venga, el código civil y lo que a ustedes se ocurra lo vamos a seguir perdiendo. Porque cuando actuamos, actuamos por reacción frente al problema que se nos instala y que los votos nos marcan la agenda. Y los votos nos dicen cuál es el problema que quieren tratar. Y los votos tienen definido la estrategia. Es decir, siempre somos el vagón de fondo, el vagón de cuerda del tren. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de elegir un territorio, un espacio donde podamos ser protagonistas. Si yo tengo que jugar fútbol con Messi, yo le voy a decir, vamos, pongo una cancha así de este tamaño, yo no me pongo una cancha de 11 contra Messi, porque me va a dar vuelta la cara. En cambio, un espacio así, yo voy a pegar, voy a poder, algo voy a hacer, y alguna cosa voy a agarrar a Messi, no me va a pasar con tanta facilidad. Porque es un espacio que yo puedo controlar. El espacio que nosotros podemos controlar de nuestros intereses, de nuestra sociedad cercana, desde nuestra comunidad local. Y desde nuestra comunidad local es donde nosotros empezamos a reconstruir. ¿Cómo lo hacemos? Con distintas herramientas. Yo simplemente les quiero mostrar algunos caminos. Por ejemplo, nosotros tenemos una acción revolucionaria que se ha venido dando con mucha insistencia desde los organismos internacionales, el famoso llamado ONGismo. Es decir, ¿qué es el ONGismo? Es la fundación de instituciones que defienden o se movilizan detrás de un determinado interés. Nos interesa mantener viva la ballena azul, es decir, me interesa promover tal derecho, tal interés. Y esto desde el nivel internacional, ¿qué es lo que han hecho? Han generado los procesos de ONG para ir en contra de los gobiernos locales que no aceptaban las políticas mundiales. Entonces yo genero una ONG de mujeres que buscan el aborto libre y gratuito. Pero esas son unas cuantas locas, sí, pero esa ONG tiene representación en las Naciones Unidas, opina cuando se analiza la aplicación de las normas y sus denuncias son escuchadas a nivel internacional. Ese es el modelo que ellos bajan. De esa forma irrumpen en los órdenes políticos públicos nacionales y los desarticulan. ¿Cómo se logró la sanción de la ley de matrimonio gay en nuestro país? A través del lobby de las ONG. conflicto. ¿O ustedes creen que todos los legisladores tienen en su cabeza, sí, porque vamos a sancionar una ley? No, es la presión de la ONG, detrás de la presión de la ONG, los intereses políticos internacionales. Entonces ustedes hablan con algunos, yo lo tengo la oportunidad de decir, con algunos senadores y diputados nacionales que levantó la mano, sí, la verdad es que yo en realidad ni entiendo lo que pasa, que no saben por qué ha votado el objetivo. Y el que no ha votado el voto tampoco sabe, porque tal vez sí, porque me habló el fútbol de la parroquia, mi mujer, no sé. Sí, no es un tema para ellos de tratamiento, ni de interesar el tema. Entonces nosotros tenemos que alguna red de intereses de ONG que presionen al poder político y sean capaces de proponer y cambiar cosas. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, un problema en la comunidad, no sé, será del medio ambiente, un problema que será la representación de los padres, un problema que tiene que ver con la droga, y esto darle visibilidad pública. Si nosotros no le damos visibilidad pública a los problemas y generamos adhesión, nunca va a entrar en la agenda política. ¿Qué significa darle visibilidad pública a un problema? O sea, yo quiero lograr de que, por ejemplo, en el municipio de San Rafael se respete, no sé, que no se difunda la pornografía. Vamos a un ejemplo, por ejemplo. Entonces yo tengo que hacer visible el problema. Y eso se tiene que encargar un grupo social que empieza a decir, mira, parece que los hechos de violencia están asociados al tema de la pornografía, porque la pornografía en los ciber ocurre tal cosa. Entonces empiezo a hacer visible el problema. Che, debería haber una norma que regule tal tema. Entonces vamos generando un cambio en la sociedad y vamos promoviendo la participación y la aparición de liderazgos naturales. Les doy un ejemplo de Tucumán. El caso de este famoso Marita Verón, que seguramente lo han escuchado, de esta chica que, bueno, en toda mi historia, tiene bien el caso, de que desaparece, entra en aparentemente un circuito de trata y la saca, y la termina desapareciendo. Se dice que está muerta, pero no se sabe si es cierto. Pero la madre, motivada por algunos intereses económicos, se lanza en la lucha del tema de la trata. Esta mujer, desde esa perspectiva, lo que se hicieron en todos los prostíbulos. Entonces dice, che, tiene un efecto, ¿no? Claro, porque en definitiva terminó la manipulación de las mujeres, las que son sometidas, la desnaturalización de la sexualidad. No lo hizo por valores, ojo. Lo que es importante es cómo se visualiza a través de una ONG una acción política. Por ejemplo, les doy otra historia. De lo que nosotros podemos hacer a través de la ONG. Argentina hace unos 8 años, no recuerdo una fecha, fue al principio del gobierno de kirchnerismo, se hace una licitación internacional para el tratamiento de basura producida con contaminación nuclear. Es decir, Francia hace una licitación internacional buscando una tecnología que permita, digamos, tratar a esos residuos contaminantes para poder sacarse de eso. Se presenta a Argentina en esa licitación a través del Instituto Balsei de 2008 con una tecnología que ellos desarrollan y compite con otros gobiernos, con otras instituciones. La gana la licitación del Instituto Balsei. Es decir, las basuras atómicas que tenía, de restos atómicos que tenía Francia, iban a venir a Argentina, al Instituto Barcelo. El Instituto Barcelo, con el procedimiento tecnológico que había desarrollado, los descontaminaba y mandaba a su disposición final. Un negocio en términos económicos muy interesante, en términos económicos, y además muy bueno porque el desarrollo tecnológico que había hecho el Instituto Militar competía y había sido probado a nivel mundial y era superior a todos los otros. Entonces se empezó a generar un movimiento, una ONG argentina que decía, vamos a traer residuos contaminantes a la Argentina, la basura atómica de Francia va a venir a la Argentina, tenemos que defender el ambiente, papá. Conclusión, a pesar de haber ganado la licitación y de tener contacto con la figura del Senado de la Nación y el Congreso de la Nación, emite un dictamen dando la orden al Balseo, vía ejército, dando la orden al Balseo, que no continúa con el tratamiento, con el contrato. Entonces, quedó como beneficiado una empresa francesa, para, era el segundo en la licitación. Con el tiempo se demostró que la ONG se había promovido, el tema en Argentina, el financiado por esta empresa. Es decir, usan en términos políticos una ONG para cumplir para un objetivo muy concreto. Hay una película norteamericana que está también basada en un hecho real, no me acuerdo ahora en este momento, pero se trata de que en una localidad de Estados Unidos, es una localidad donde se descubre que hay una posibilidad de producción de petróleo y de gas. Esa localidad es una localidad, digamos, en términos paisajísticos, bellísima, ¿cierto? Con la mayoría de la actividad es actividad agrícola, ganadera, entonces hace una campiña en esta, en norteamericana, muy lindo. Entonces la empresa que tiene la posibilidad de explotar esto, tiene que obtener el permiso de explotación de los vecinos, de la junta local de vecinos. Entonces manda un operador de ellos para que ellos hablen con los vecinos y les ofrezca una distribución, la rentabilidad de la explotación, la localización de una universidad, es decir, una cantidad de beneficios económicos que traía como consecuencia, la fabricación, la explotación del petróleo. Por supuesto, esto implicaba la destrucción del estilo de vida, de un estilo de vida también. Entonces, esta persona empieza con sus técnicas, digamos, era un manipulador. Entonces, el tipo empieza a manipular a la familia hasta que se dan cuenta de que no lograba el resultado. Y de golpe aparece en escena un ambientalista que dice: esta empresa es contaminante, acá está en la foto, miren lo que pasó en tal parto, el ganado se muere, las napas de agua se contaminan, no tenemos que hacer este desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces toda la comunidad se empieza a volcar detrás del ambientalista. Y de golpe aparece otro operador de la empresa y le dice al primer operador: toma acá toda la información, que todo lo que dice este es falso. Las fotos son falsas, los informes son falsos, es decir, tenés para desautorizarlo. Resulta que el tipo que era ambientalista era también de la misma empresa. Entonces la empresa manejaba las dos opiniones. Volcaba por un lado a favor del desarrollo y por otro lado en contra. Después el otro lo desmitificaba y la empresa se quedaba, digamos, en el negocio del petróleo. Ese era el mismo papel. ¿Qué es lo que está mostrando esto? Nuestras fuerzas sociales de muestra. Es decir, que el que está en el poder le tiene miedo cuando la sociedad se organiza, cuando la sociedad es capaz de expresar con claridad, de visibilizar, de hacer visible su problema y de plantear alternativas. Y le tiene miedo a eso. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de identificar cuáles son estos problemas que nosotros necesitamos solucionar, cuáles son los bienes que necesitamos que se nos lleven, y organizarnos detrás de ellos y empezar a formularlo de una determinada manera. Yo no voy a solucionar mi problema si yo no me activo en búsqueda de la solución de ese problema. El ideólogo que hoy está gobernando no va a cambiar su conducta si yo no creo condiciones y presiono para que él cambie. De lo contrario, estamos teniendo una actitud cómoda. Estamos diciendo: ah, que el otro lo haga. ¿Se entiende el concepto? Entonces, la fuerza asociativa es nuestra. La capacidad de diagnosticar los problemas depende de nosotros. La forma de organizarlo es nuestra. A ver, hagamos una especie como se hacen las empresas de foda. Fíjense lo que ustedes tienen en Rafael. Tienen un hecho portentoso. Desde acá se fundó una orden religiosa que se expandió al mundo. Hay un montón de personas, ¿sí?, que directa o indirectamente hoy están acá por ese vínculo. Hay familias de estos religiosos que han venido y se han radicado acá buscando esos valores. Si ustedes se ponen a listar, por decir así, todas las familias, las personas, los profesionales, los propietarios que están vinculados directa o indirectamente, no digo que compartan toda la composición, pero les puedo asegurar que van a llenar muchas hojas de direcciones, de nombres, de teléfonos, etc. ¿Y por qué no lo organizamos? ¿Por qué no empezamos a plantear temática. ¿Y cómo lo empezamos a buscar socios? O sea, tenemos listados cuáles son los periodistas que actúan en nuestro medio, sabemos qué temas les pueden interesar a uno y a otro, somos capaces de usar las redes sociales como una herramienta de transformación, de conversión en términos políticos, o solamente ponemos fotos lindas en las redes sociales. Esto es lo que estoy planteando. Es decir, todos estos principios que nosotros conocemos, tenemos la obligación de hacerlo cooperativo. Es el mayor acto de caridad que yo les puedo hacer. ¿Cuál es el mayor acto de caridad que yo le puedo hacer a un chico que está afectado por la droga, dejar de consumo? ¿Cuál es el mayor acto de caridad que yo le puedo hacer a una persona que está en el poder y que lo usa mal, que no empieza a usar bien? ¿Cuál es el mayor acto de caridad que yo le puedo hacer a una persona que tiene un medio de producción como una fábrica, una industria, que esa fábrica, esa industria gane dinero, genere riqueza, dé trabajo? Entonces, estos son los bienes que nosotros tenemos que ayudar a articular. Hay un sinnúmero de herramientas que hoy se nos presentan y se nos permiten. Por ejemplo, en el plano judicial, seguramente acá habrá un estudiante de abogado, conocemos abogados. Hay un montón de cuestiones que hoy se violan la ley gratuitamente y no usamos las herramientas que las leyes nos lo permiten. Frente a una acción del gobierno, yo tengo la posibilidad de presentar un amparo y para que ese amparo sea visible y viable, tengo que hacerlo a través de una organización. Se necesitan 15 firmas para hacer una organización social con reconocimiento de personalidad jurídica sin costo administrativo. Es decir, no estamos hablando de cuestiones que son sumamente difíciles. Piensen ustedes cuando Cristo le dijo a los apóstoles para hacer la entrevista en el Evangelio, ¿qué tenían al frente de los apóstoles? Tenían un imperio que a los pocos años lo había declarado seca, peligrosa al cristianismo, que mandaba a matar a los que confesaban eso, y tenían al pueblo judío del cual ellos eran miembros, que también lo consideraban una seca peligrosa, y eran perseguidos. Eso tenían los apóstoles por delante. Y sin embargo, su acción fue la que fundó después la cristiandad. Entonces nosotros tenemos que ser apóstoles de este cambio. Tenemos que ser capaces de repensar la Argentina. Tenemos que ser capaces de repensar la forma en que organizamos nuestra comunidad. Tenemos que ser capaces de repensar cómo canalizamos la formación que hemos ido recibiendo, la información que tenemos en obras de un concreto. Y ojo, lo voy a decir con toda la dureza, la misión del católico no es el monaguillo. Es una misión subsidiaria, accidental. Nuestra misión es transformar el mundo. No somos, la misión del laico no es estar a la par del religioso. La misión del laico es estar en la empresa, en la profesión, en la escuela, en la calle, construyendo la cristiandad. Necesitamos de la vida religiosa para nutrirnos, para enriquecernos, para reconocer, digamos, nuestras miserias morales y rectificarlas, para que nos iluminen. Pero la acción, el liderazgo de la acción es nuestro. Entonces, este es el llamado. Tenemos que ser capaces de recomponer ese entramado social y político que nos toca. Hoy tenemos un espacio concreto que es la ciudad de San Rafael. ¿Saben lo que se tiene que proponer ustedes? Dentro de 20 años el gobierno tiene que ser nuestro. Ese es el propósito. Porque si ustedes logran que San Rafael cambie las cosas, y el vecino del municipio de La Paz va a decir, che, mira qué interesante aquello. Y el otro también va a decir lo mismo, y el otro también va a decir lo mismo. Entonces se produce una mancha de aceite virtuosa que va invadiendo. Mirá, allá la gente tiene un consejo que representa a la comunidad y los problemas más importantes los resuelven de esta forma. Mirá, acá en San Rafael el presupuesto no lo resuelve el intendente en sesión secreta con los concejales, sino que el presupuesto es participativo y la gente puede opinar en las cuestiones que hacen a su interés. Mirá, allá, entonces esta es la revolución. Esta es la restauración del orden social. Es una trampa pensar, ¿no es cierto?, de que van a cambiar las cosas porque van a cambiar el gobierno que viene. No, señores, no va a cambiar nada. Van a cambiar los tonos, van a cambiar las sonrisas, van a cambiar. A mí, cuando nos hacemos maquillaje, eso es lo que va a cambiar. El problema es el cambio de maquillaje. Pero no van a cambiar las políticas principales del gobierno, porque esto es una revolución mundial. Entonces nosotros tenemos que enfrentar un proceso anticristiano. Y ese proceso anticristiano lo tenemos que hacer desde abajo, con cimientos muy claros, muy firmes y muy fuertes. Ustedes, la mayoría de los que están acá, son pobres. Pensé que era una vida profesional, una vida de familia, una vida económica, prácticamente puedo desarrollar. Empiecen a desarrollar desde esta perspectiva. Es decir, no piensen en la individualidad de la profesión, no piensen en la individualidad de su familia, no, no, sino empiecen a pensar en conjunto. ¿Somos capaces de mejorar la forma de liberación de los jóvenes? Sí, pues no sé, generar alternativas y empezamos a convocar a los jóvenes. Hay distintos modos y modalidades de la sociedad, esto es lo que tenemos que explotar. De lo contrario, vamos a quedar sometidos por este proceso. Unas palabras sobre el tema económico. El tema económico es lo que más nos agobia en general. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el día a día es la cuota que no me alcanza a pagar, es la deuda que tengo que saldar, es el bien que no puedo comprar, etc. Y hoy vemos que, como ya hemos visto, hay un modelo recesivo en términos económicos. Pero este modelo, que es un modelo global, digamos que tiene unas características globales, desprecia y descuida lo local. Y es algo que también tiene que estar en nuestra fortaleza. La realidad económica de lo que pasa en nuestro entorno es quien da el beneficio o no de nuestra situación. Yo puedo dar una estimada en el informe económico y decir, el ingreso per cápita en la Argentina anual, es decir, el ingreso por persona anual es de 15.000 pesos, o de 15.000 dólares, o de 10.000 dólares. ¿Y dónde está la parte del metabolismo? Porque a mí nunca me llegó esa parte. ¿Sí? Entonces, no, porque nosotros vivimos en una economía local, consumimos lo que debemos consumir lo que producimos. Y ahí es donde aparece también un reto, es decir, llevar adelante el proceso de economía social. Por ejemplo, nosotros somos consumidores, cada uno de nosotros pertenece a nuestra familia. ¿Por qué no ser capaces de desarrollar organizaciones que faciliten el consumo? ¿A través de qué? De una compra en común. Somos familias que tenemos necesidad desde el punto de vista social. No somos capaces de una mutual para la vivienda, una mutual. Se ha hecho siempre. ¿Cómo nosotros no vamos a ser capaces de generar una propia tarjeta de crédito? Entonces empieza a haber una economía local. Usted que viene de Santa Fe, usted tiene la experiencia en la provincia de Santa Fe, en pueblitos pequeños, donde la energía eléctrica, la red telefónica, el sistema de atención de los viejitos manejos por la comunidad, ¿es así o no es así? ¿Por qué no lo vamos a poder hacer nosotros? ¿Por qué nosotros tenemos que estar metidos en una economía global que nos termina destruyendo? Fíjense, por ejemplo, hoy hablaba con mi hija el tema de los planes de ahorro de auto. Nosotros le estamos pagando un plan de ahorro a una empresa que nos vende el auto con un encarecimiento de entre el 30 y el 40% del valor real. ¿Y por qué nosotros no somos capaces de hacer un plan de ahorro para comprar bienes locales? Si es lo mismo, lo podemos manejar a través de un mutual, podemos generar una ayuda social a través de ese mutual. Podemos tener nuestra propia obra social. Es ahí donde aparece la. Entonces, el ahorro, el dinero, no se me fuga afuera, queda circulando en mi circuito local. Y es ahí donde yo fortalezco la economía local y va acompañando ese proceso de participación. ¿Cómo se ha hecho este colegio? Si, creo que con el aporte de todos. No es que ha venido acá un donante tomada, acá tenés 2 millones de pesos y contrario. No, se ha hecho ladrillo a ladrillo, esfuerzo, sacando de donde más. Somos capaces de hacer eso. Entonces, si eso lo organizamos, ¿cómo no vamos a ser capaces de organizar esto? Es ahí donde está el reto. Seguramente hay gente que estudia economía, puede estudiar las probabilidades de esto, puede saber de qué modo encararlo. Incluso las leyes todavía nos protegen en un montón de cuestiones. Ustedes hacen un mutual y quedan exceptuados de pagar impuestos. A través de la mutual se puede construir vivienda, se puede comprar bienes, se puede desarrollar producción. Es decir, hay una multitud de cuestiones que son nuestras. A partir de ahí es donde nosotros empezamos a tener visibilidad política. ¿Saben lo que van a venir? Los partidos políticos de la política, por favor, vengan. ¿Por qué? Porque ellos no tienen representatividad. No tienen representatividad. A la representatividad la compran constantemente. La tienen que pagar para obtener. En cambio, nosotros les podemos robar esa representatividad a través del trabajo de nuestra función. Y es ahí donde nosotros empezamos con la comisión. Este es nuestro modelo político, este es nuestro proyecto político en tal cosa. ¿Me siguen este concepto? Entonces, el rol del laico es la reconstrucción del orden social. El rol del laico, discúlpenme la dureza del modo que lo voy a decir, pero no quiero graficar. El rol del laico no es tocar el campamento, no es hacer cosas del laico. El rol del laico es crear condiciones para que el hombre viva de un modo natural y para que la gracia actúe sobre esa naturaleza ordenada. ¿De qué vale que nosotros tengamos buenos predicadores, buenos religiosos, si la persona vuelve a la sociedad y vive en una sociedad absolutamente desarticulada, desnaturalizada, masificada? La gracia no actúa. Hay un principio tradicional en la iglesia que dice la gracia supone la naturaleza. Entonces la gracia sobrenatural del sacramento del matrimonio para actuar supone que haya un varón y una mujer bien plantado, que tengan en claro cuál es el rol que le corresponde a cada uno, porque si no, no actúa la gracia. No actúa la gracia. Entonces nosotros necesitamos generar esas condiciones naturales para que la gracia actúe. San Alfonso María Ligorio decía, es más importante convertir a un gobernante, convertir a un rey que predicarse en misión. Y es así. Es decir, en la medida que yo genero un proceso de cambio político, creo las condiciones para que la fe se propague, para que la fe ilumine. Nuestro modelo tiene que ser San José. Fíjense, San José era el político de la familia. San José era el que se ocupaba del burro, era el que se ocupaba de conseguir dónde vivir, era el que se ocupaba de protegerlo de los ataques, digamos, de las persecuciones. ¿A quién? Al misterio, al verbo encarnado. Entonces nosotros tenemos que ser los San José modernos, que creamos las condiciones para que el verbo encarnado realmente se encarne, para que el misterio de Cristo se desarrolle. Yo no puedo actuar por la persona de Cristo, yo tengo que actuar como cristiano, como católico en el ámbito social y político, y Cristo va a reinar. Una vez la Chesterton me pregunta, ¿usted es un periodista, usted es un escritor católico, no? No, yo soy católico, cuando escribo se me nota. Es decir, nosotros somos católicos, cuando hacemos política se nos nota, cuando hacemos cultura se nos nota, cuando hacemos vecindadismo se nos nota, cuando hacemos economía se nos nota. Pero normalmente estamos habituados a ser católicos en la misa y a elevar impuestos cuando estamos en el estudio del contador, a violar las leyes cuando estamos con el abogado, a hacer negocios de pule cuando estamos vendiendo nuestra producción. Ese es el problema de la familia. Entonces tenemos que ser capaces de reconstruir estas redes sociales. Solo no lo vamos a poder hacer. Solo no podemos enfrentar el aparato. Pero en la medida que seamos capaces de juntarnos, de asociarnos, de conocernos, de diagnosticar, y a partir de ahí juzgar con ese diagnóstico y proponer acciones, es lo que vamos a lograr. Entonces, el objetivo básico es tomar el poder, pero es tomar el poder para reconstruir la sociedad. ¿Sí? Fíjense, Gramsci, Antonio, con esto termino. Antonio Gramsci, que fue no sé si lo han sentido nombrar, Antonio Gramsci fue un pensador italiano que es, junto con Benito Mussolini, fundan el socialismo italiano, el Partido Socialista Italiano. Luego se separa Mussolini de Gramsci, porque Gramsci tenía, digamos, una formación y una mirada marxista, y Mussolini no compartía esa misión. Mussolini llega al poder, Gramsci, en el momento que era poder, perdón, Gramsci era diputado, en el momento que Mussolini era poder, tiene una fuerte posición crítica al gobierno de Mussolini, es llevado preso y queda en la cárcel. Y él desde la cárcel se pone a pensar y a plantear cuál es la estrategia que tenemos que llevar adelante los comunistas para lograr que en Italia gobierne el comunismo. Porque resulta que nosotros vamos a la fábrica y hablamos de comunismo a la gente, vamos a esto, y la gente sigue siendo estructurada en el pensamiento cristiano, no obra como comunista, no obra como proletario, etc. Entonces él empieza a plantear una estrategia y él abandona la estrategia tradicional marxista de toma del poder por asalto, y él dice que hay que tomar al poder por la vía cultural. por la vía de las ideas. ¿Y de qué forma generamos nuevas ideas en la comunidad? Él dice, creando intelectuales traidores, nos llama él. ¿Quiénes son los intelectuales traidores? Son la maestra, el sacerdote, la mamá, la monjita, que empiezan a hablar en otros términos en el ámbito de la sociedad. Entonces el intelectual traidor es aquel que empieza a enseñar y a predicar cosas que van en contra o que van fracturando ese orden social que ha impregnado el cristianismo en la comunidad. Y para esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice Gramsci, tenemos que revertir el sentido común de las personas. Las personas tienen que perder el sentido común que tienen y tienen que pensar en términos revolucionarios, en términos inmanentistas. Y él escribe unos frondosos cuadernos que se conocen como los cuadernos de la cárcel de Gramsci, y que luego de todo esto, él lo escribe, va desarrollando, muere el abandonado en la cárcel, y esos cuadernos son sacados por un carcelero, lo entregan a sus amigos, y luego son editados post-mortem. Uno de los primeros lugares, el primer lugar en que son traducidos era el castellano, en la Argentina, en la provincia de Córdoba. Fueron los que enviaron el cordobazo hace casi 36 años en nuestro país. Y uno de los líderes de eso se llamó Portantiero, y el tipo que los tradujo fue el asesor cultural de Alfonsín en el primer gobierno democrático. Y la política que se viene aplicando sobre nosotros es una política de estrategia gramsciana. Entonces, ¿de qué modo se sustituye nuestro sentido común, el modo de valorar, el modo de apreciar y el modo de juzgar las cosas? Bueno, nuestra tarea es hacer la contrarrevolución del sentido común. Es decir, tenemos que convertirnos en intelectuales, en activistas sociales, pero de la reconstrucción social. Y para eso tenemos que ayudar al resto de la comunidad a que visibilice otro orden. Porque hoy, ¿qué es lo que visibiliza? Lo que demuestran los medios, lo que demuestra la revolución cultural, y es muy difícil abstenerse de eso. Entonces, hoy un joven, ¿cuál es el mensaje que recibe? Ese. Un empresario, ¿cuál es el mensaje que recibe? Ese. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de ver cuál es el orden social que queremos, diagnosticar qué es lo que nos pasa y definir qué estrategia. Entonces, nuestra gran revolución es una contrarrevolución del sentido común. No tenemos que inventar una ideología, tenemos la doctrina. Y nuestra tarea es similar, ¿no es cierto?, a la del golpe de la puerta. El golpe de la puerta está fijado a la puerta, que se mueve, y a la pared, digamos, que es inmóvil. Lo inmóvil para nosotros es la doctrina, son los principios. De ahí no me muevo. Pero la puerta que se mueve sin desvincularse de los principios es la realidad, es el acontecer. Entonces nuestra tarea es llevar esos principios inamovibles de la doctrina a lo fáctico, a lo cotidiano, al quehacer real. ¿De qué modo? A través de la experiencia, a través de la acción, a través de la participación. Bueno, con esto los dejo. Espero que si hay preguntas, dudas, las planteemos ahora. Y bueno, le agradezco la paciencia, sé que han hecho un esfuerzo muy grande en soportarme, ha sido una carga de contenido por ahí muy densa, pero era la única forma que podíamos más o menos darle una visión general al tema. Normalmente esto nos podría llevar un poco más de tiempo, sería probable que nos lleve un poco más de tiempo, pero bueno, quedo a disposición si hay alguna pregunta, alguna duda o alguna precisión que necesite. ¿Cómo el trabajo que hace la Red Federal de Familias se presenta en un proyecto de ley? Es un fracaso. Le agradezco la pregunta. Yo he sido fundador de eso. Uno de los fundadores. Fíjense, ahí se muestra la falta de perspectiva del mundo católico. Acaba, se lo juro, era la noche del día que se había votado el tema de la ley de matrimonio homosexual. Entonces decimos, che, otro error. ¿Qué hacemos frente a esto? Bueno, ¿cómo hacemos? Ya no hay que organizarse, no puede ser que los grupos separados, que cada uno tiene un partido, el otro marcha, el otro se pinta naranja, el otro de verde, digamos, dentro de todo. Entonces empezamos a intercambiarme algunos que nos conocían, uno de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta, Mendoza, que ellos se empezó a armar, y la cosa es que se armó una lista como de 200 grupos. Y nos juntamos, en Córdoba, che, ¿qué hacemos? Incluso fueron senadores, diputados nacionales, evangelistas, judíos, católicos, mayoritariamente católicos, que les interesaba el tema de poder hacer una acción para contrarrestar el efecto de la ley. Bueno, es muy largo contarles la historia de demora. Eso, por ejemplo, 2 meses para elegir un logo. O sea, 2 meses para elegir un logo. Entonces, una de las acciones que se planteó fue el tema de una iniciativa popular. ¿Qué es lo que es una iniciativa popular? Es un espacio que nos permite la Constitución de poder obligar al Consejo de la Nación a que trate una ley, si va avalada por una cantidad de firmas determinadas de los ciudadanos. No pueden no tratar, tienen la obligación de tratar. Pero esa formalidad de junta de firmas, esa junta de firmas tiene que tener una formalidad, no es simplemente firmar una planilla, sino que tiene que haber una planilla por la rueda, por el defensor del pueblo. Entonces se planteó una estrategia de presentar un proyecto de ley mediante la cual esto se declara la protección integral de la familia en función de los términos que dice la Constitución y se derogue la ley de matrimonio homosexual. Es decir, tratemos de hacerlo, retroceder un paso para atrás y volver a discutir la cuestión, porque siempre nos da nada. Pero ¿cuál era la realidad? El objetivo era decir, tenemos que juntar 5 millones de firmas. Se necesitaban en realidad 700.000 nada más para lograr eso. Pero decíamos, la estrategia fue juntar 5 millones de firmas. Y con 5 millones de firmas sentamos a negociar políticamente con los que iban a ser los candidatos presidenciales y legislativos en las distintas provincias. Entonces nosotros somos una federación que representaba 5 millones de firmas. ¿Qué van a hacer vos con este? No, bueno, que mirá, no, bueno, nosotros vamos a decir que vos estás en contra de esto y hay 5 millones de tipos que no pueden votar. Entonces genera una presión social a partir de la representatividad genuina que eran esos 5 millones de firmas. Este era el objetivo. Cada una de las asociaciones seguía haciendo lo suyo, pero nos esforzábamos por producir ese impacto. ¿En qué quedó? En nada. Entonces hemos quedado en que vamos a dar una charla, en que vamos a hablar y se diluye eso. Entonces la acción política queda sometida a la acción formativa. Hay que formarse, pero yo me tengo que formar para actuar. Es decir, hay formación en la acción, para la acción. Si no, soy un intelectual teórico. Podemos algunos de nosotros tener vocación para el desarrollo intelectual, de hecho nos vale, pero todos estamos obligados a tener. Entonces, nosotros hoy tenemos una familia que está hostigada por todas partes, no solo con sanciones de leyes, sino con situaciones económicas, con inspirar en vivienda, los papás que no consiguen trabajo, todo esto afecta a la vida familiar. Y nosotros somos incapaces de definir una política en torno a esto, de tener presión para que se defina una política en torno a esto. Ese es el problema. Entonces, la Red Federal de Familia, como lo indica, es Red Federal de Familia, es una acción conjunta de familia para lograr un objetivo. No es para dar una charla. La charla es para el profesor, el que esté capacitado, el que corresponde, y cada uno. Es la formación, es una tarea permanente. Pero hay acciones que son de transformación social y política que tenemos que dar aquí y ahora y no dependen de los teóricos. ¿Sí? Es como que yo me ponga a hacer un plan de discusión hoy teórica si qué es menos bueno, el peronismo, el radicalismo, el peronismo escalado, aunque hay una trampa. Es decir, acá hay que visualizar de otra forma la política. ¿Sí? No sé si más o menos, pero como experiencia, ¿qué ha sido lo bueno? Bueno, que nos juntó un montón de gente, que era capaz de juntarnos, ponernos de acuerdo en algunas cosas, y después a la hora de implementar los prácticos, cada uno se quedó con nosotros. Ese ha sido el problema. ¿Cómo, digamos, en el ámbito acá de San Rafael? ¿Alguien me pone un mate? En el ámbito de San Rafael, por lo menos yo percibo esta cuestión de que nos cuesta muchísimo trabajar en conjunto. Usted lo mencionó, estas, como tender lazos. ¿Cómo se supera eso? ¿Cómo encontrar un tema que nos convoque? Es lo primero que tenemos que identificar, por eso es que es el tema de conocer las problemáticas. Es poder identificar qué tema nos es convocante. Por ahí nosotros decimos, mirá, nos vamos a juntar un curso de estudios sociales de la iglesia. No, eso no es posible. Pero por ahí decimos, el tema, mira, lo vamos a juntar porque queremos hacer un complejo deportivo que no existe hoy en San Rafael. Y quizás se consuma un mítico detrás de eso. ¿Por qué? Porque es un interés concreto. Entonces, ese interés concreto es que te permite generar el vínculo para la fecha de ¿por qué no tenemos concreto? No, porque resulta de que el presupuesto que había para él, entonces empezaba a meter el tema del presupuesto. ¿Y qué vamos a hacer en concreto? No, mira, acá vamos a formar, vamos a hacer, ya estamos haciendo educación. Y vos has incorporado el tema que es convocante. Hay un montón de herramientas que nos permiten medir eso, digamos, podemos hacer encuestas, podemos hacer, generar un foro de discusión en un ámbito virtual, digamos, hay tantas formas de detectar cuáles son los intereses de la comunidad. ¿Cómo hacen los políticos? Yo quiero ser candidato a intendente de San Rafael, lo primero que hago es una especie chiquita que le interesa a la gente. Y mira, la gente está preocupada porque en vez de haber dos líneas de ómnibus, quieren que haya cuatro líneas de ómnibus que vayan a Mendoza. Mi campaña política me comprometo a poner seis líneas de ómnibus. Muchachos, creen que yo tengo seis líneas de ómnibus. Porque yo le he descubierto cuál es su interés y su necesidad. Entonces, nosotros tenemos que saber cuál es el interés, qué es lo que le despierte interés e inquietud a la comunidad. Bueno, ese tema, ¿cómo yo a ese tema lo uso para vincular y desde ese tema proyectar? Aristóteles enseñaba esto, yo puedo conocer la verdad, eso es por modo deductivo o por modo inductivo. Yo puedo sentar a un grupo de personas y hacer lo que hemos hecho acá estos dos días, explicarte toda la doctrina. ¿Sí? Miren, este principio de subsidiariedad, este bien común, este de solidaridad, el orden social, esto, la familia. Y deductivamente les voy presentando todos los principios universales, etcétera, y algo les queda y se van de acá. Ahora, la forma inductiva es desde lo empírico, desde lo práctico, remontarlo hacia los principios. Entonces, vos vas a hablar con el deportista, no sé, por poner el ejemplo del complejo deportivo, y él padece la necesidad porque no tiene dónde hacer deporte. Va a hablar con el colegio y se sigue porque nosotros no tenemos campo de deporte. Va a hablar con Doña Rosa, sí, mi hija quiere hacer deporte y no tiene dónde. Entonces, la gente son un montón de realidades sociales, familiares, económicas diferentes en torno a los intereses. Y es ahí donde se empieza a construir. Entonces, ese interés es el que te motiva, el que te vincula, y desde ahí poder construir. Hay veces que encontrar cosas muy comunes. Por ejemplo, hoy la gente tiene un problema que es como una seguridad. No hay más que investigar, no conozco mucho acá, pero estoy seguro que es un problema que padecen, porque no tenemos que tener. Che, ¿qué pasa con la seguridad? ¿Cuál es la inversión en seguridad que se hace? ¿La policía por qué funciona mal? ¿Los jueces por qué? Entonces uno empieza a tirar preguntas y empiezan a aparecer intereses y va a haber generar un espacio donde vamos a discutir sobre el problema de la seguridad, lo que me explica al intendente, al jefe de policía, al juez penal, no sé quién, para que vengan acá a este salón y junten la comunidad. Analicemos el tema, porque hemos pasado a tener un protagonismo impresionante. Che, mira, el tipo este está loco para la seguridad, mira, yo. Entonces empezás a construir un espacio. Y desde ahí empiezan a aparecer otros temas. Mira, la seguridad tiene algo que ver con la droga, sí, tiene algo que ver con la droga, no se lo hablaba, pero tiene algo que ver con la educación, tiene algo que ver con el trabajo. Y ha empezado luego desde lo micro de empezar a hablar. De los particulares te van a conocer. ¿Se entiende? No voy a dejar que se vayan. Entonces, ¿qué piensa usted sobre la desobediencia de vida, por así decirlo? Porque pareciera ser que con la modificatoria de nuestro derecho positivo, nuestra constitución y demás cambios, además se está hablando también de una posible nueva modificación de la Carta Magna. Punto tal de que usted ve que prácticamente el modelo liberal o las leyes laicistas en la Argentina se han aplicado para que casi todo faltaría que se separe Iglesia del Estado. Sí, de hecho, claro, faltaría que fueran los positivos, porque de hecho la relación prácticamente es esa. Porque cuál es lo que yo veo, ¿no? Que por ahí no se va a llegar con un consenso. Muchos los alzamientos por ahí se hicieron, alzamientos militares y demás, y se preservado por los gobiernos militares que cumplieron su esencia, que no era la gobernada, ¿no? ¿A qué es lo que viene en contra? Mira, yo creo que el tema de la desobediencia, algo hemos dicho, creo que fue cuando hablábamos de la ley. Santo Tomás plantea como que había cuando la ley atenta contra el orden natural, no se ordena al bien común, porque evidentemente produce un daño moral o afecta a la justicia, entonces realmente no es una ley justa. Es una ley en sí misma injusta, es una corrupción de la ley. Por lo tanto, yo no tengo la obligación moral de cumplirla. Sí, quizás legal positiva de cumplirla, me manda. Es lo que pasaba con los mártires en el Imperio Romano. La ley les exigía que llegara al culto a los dioses paganos. Entonces, cuando yo no me convertí en un acto, digamos, contra Dios, adorando un ídolo. Y bueno, eso le costaba, le mandaba, le decapitaba, le mandaba así. Bueno, obviamente, el proceso de rechazo de la ley llega hasta ese extremo, ¿cierto? Lo que está pasando hoy en día en los países de los musulmanes con la secta extremista musulmana, si no, no te adecuas a lo que te dice. Si hay una posibilidad, hoy nosotros moralmente tenemos la obligación de no aceptar, no cumplir la ley inicua, la ley injusta. Eso está claro. Ahora, en los procesos ya, digamos, de persecución, es cuando eso se forma o se. Sí, como una cristiana. Claro, se convierte en una cuestión extrema. Pero, por ejemplo, hay leyes o reglamentos que te afectan el orden de la institución educativa. Es decir, te bajan determinados contenidos o determinados formatos que afectan tu identidad institucional y que van en contra de la razón de ser de esa institución, supongamos un colegio católico. Bueno, ahí yo creo que empieza precisamente la necesidad de asociarse con otros colegios para poder establecer una resistencia y también jugar en términos institucionales con la prudencia del caso. Entonces, mira, hay que poner un espacio curricular que se llame no sé qué cosa, pero yo no voy a enseñar lo que voy a enseñar a los profesores, voy a enseñar otra cosa. Y voy a hacer la apariencia que estoy cumpliendo con la ley, porque tengo que preservar la institución. Entonces no puedo yo cometer la locura de decir, ah no, nosotros acá cerramos el colegio porque no cumplimos con la ley. No, porque hay que ganar la batalla del otro. Lo que tenés que buscar es una forma de lograr llevar adelante tu objetivo tu proyecto sin que el otro te destruya, digamos así, o te aniquile. Claro, a eso viene un problema, que casi todos los alzamientos terminaron mal, o sea, no. Y que no necesariamente un alzamiento, por eso te digo, Santo Tomás, cuando por ejemplo se plantea el tema del tiranicidio, es decir, matar al tirano, es lícito matar al tirano, eso no es así, es lícito. ¿Por qué? Porque lo que hace el tirano es llevar adelante, implementar políticas que van en contra del orden natural, que van en contra del fin sobrenatural de las del bien sobrenatural de las personas. Ahora, él pone condiciones para que eso ocurra. Dice, la primera condición, garantía de éxito. Si vos no tenés garantía de éxito, matar al tirano no lo hagas. ¿Por qué? Porque vas a tener una reacción que ya está. Entonces, nosotros tenemos que también prudencialmente ver cuál es la garantía de éxito. Por ejemplo, muchos sectores católicos se han entusiasmado con las famosas asonadas militares. Y en realidad, en los términos reales, nosotros hemos visto que han sido ciclos políticos y económicos que han seguido sirviendo a la revolución. Es decir, ¿qué es lo que era? Era como que vos ibas en un tren, ¿no es cierto? Y alguien dice, che, maquinita este nos lleva al precipicio. Entonces, ¿cómo hacemos para que no hay que decapitar al maquinista? Viene el guapa y dice, el maquinista te va, pone el freno en el tren, listo, ya no vamos al precipicio, marcha para atrás. Pasa un tiempito y el tren empieza a no andar para adelante en la misma vía y en el mismo sentido. Es decir, no hemos sacado el tren de la vía. No hubo restauración. Porque la restauración supone un cambio. Acuérdense de esto que hemos visto en la causa del orden social, cuando decíamos la causa eficiente. Es la autoridad, pero es la participación ciudadana. Si no se dan los dos elementos, es muy difícil que yo logre la institución de la sociedad. Vos podés entrar en la presidencia al mejor de los hombres, digamos así. Pero si ese mejor de los hombres no tiene equipo, no tiene la capacidad de imponer a través del consenso, reconocer, no lo va a lograr. factor que va de abajo para arriba y otro de arriba para abajo. Hoy quizás el factor de arriba para abajo no lo tenemos, pero tampoco está el de abajo para arriba. ¿Qué es lo que nosotros hoy podemos hacer? Bueno, empezar a generar factores que empiecen a cambiar la comunidad, las redes sociales y abajo para arriba. ¿En qué ámbito? En uno chiquito, en el donde me toca, pero ahí empiezo. ¿Me entiendes? Es decir, yo tengo que conocer lo que pasa con los modelos internacionales, tengo que conocer qué es lo que pasa con las grandes ideologías, tengo que saber cuáles son los enemigos ideológicos que tengo, tengo que saber y conocer. Pero no quiere decir que yo me salí a enfrentar, porque no tengo capacidad de acción. Si primero tengo que ver cómo me cuido de que este nombre golpee. En la historia argentina, por ejemplo, en Argentina, en muchos países, el famoso tema de la guerra de guerrillas, digamos, como estrategia de guerra. Yo tengo delante un ejército regular, con capacidad operativa terrible, con muchísimos soldados, y cómo me hace yo no me puedo plantar frente a ese ejército. No me tengo que disfrazar, que no me descubra, ver cómo me hablo y hago lo que me meto en la bomba dentro de ellos, sé que yo sé lo que yo soy. Bueno, ahí es donde empieza esa estrategia. Entonces, qué mejor que a partir de esa estrategia logremos que los que hoy son enemigos empiecen a decir cosas y a hacer cosas que nosotros haríamos. Este es el mejor logro. ¿Entendés? Entonces, voy a decir, si hoy yo tengo concejales que sé que no representan a nadie, logro que esos concejales empiecen a llevar adelante proyectos muy buenos, yo no estoy dando una acción contra los funcionarios. Estoy logrando que el sistema empiece a cambiar algunas cosas. Lo que es el efecto. Y eso es lo que realmente produce un cambio. Pero si solamente se circunstancia a quien no llegue, que se puede dar, puede existir la posibilidad, la probabilidad, y hay que promoverlo. Pero ¿y si no aparece el hombre? Si no aparecen los hombres, tenemos que empezar a generar el trabajo. Quizá acá potencialmente haya muchas personas con vocación política o empiecen a descubrir el sentido de la vocación política, de que no es simplemente ir y votar. Entonces ahí es donde yo creo que hay que dar importancia. Porque pararse frente a un enemigo que desproporcionadamente es mayor que nosotros, y es un acto ya no de prudencia, digamos, es una extremidad. Salvo que esté en el caso del martillo, obviamente, que sobrenaturalmente no puedas expropiar, obviamente, es decir, pero si no, vos tenés que buscar una forma de dar una batalla. Es como que vos mandé hoy un tipo a la universidad, no sé, estudia abogacía, y vos ya le explicas ya el orden natural de esto, el positivismo jurídico, tenés que dejarlo de lado, y ese chico se va a aparecer, no, porque el positivismo jurídico está en contra del tipo, la mente la bomba, lo que ponemos, que va a ser un abogado. Entonces, yo lo que decís, mira, estudia lo que te dicen y formate en esto, porque esto es lo que tiene que ser lo verdadero, obtener el título y terminar con esa historia y después ejercer de otra forma. Creo que ahí es donde está un poco la prudencia. ¿No? No es, por eso vuelvo a decir, fijo en la doctrina, pero al mismo tiempo móvil según las circunstancias, sin abandonar nunca la doctrina. Esta es la prudencia. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Pablo? Quería agradeceros porque la verdad es una especie de motivación. Yo soy una de esas que, bueno, me siento con esa vocación política, ¿no? Y el año pasado siempre fue un grupo que se llama Nuestra Vida de Sur. Y bueno, que se llama un parte nuestra. ¿Aprieto de vuelta acá? Sí.